Contar un cuento es un milagro. Algo tan inexplicable como enamorarse. Algo que puede ocurrir de vez en cuando, aunque nunca sepamos si fue el aleteo de un ángel o una corriente de aire. Tampoco es cosa de decir, ahora mismo voy a hacer milagros. El cuento es un misterio que es solo revelado al hombre cuando se lo cuenta a otro. Entonces, cuando lo está contando, se produce el portento. El narrador se va metiendo en el cuento con su piel y su hígado, su amor a corazón abierto. Cuando niño, encerré unos gusanos en una caja vacía de jabón. Era agosto, y aún recuerdo cómo se convirtieron en mariposas que no cabían en su cárcel de cartón, y volando, se perdieron en el aire azul. Así como esos gusanitos contrahechos, encerrados con letras de papel, solo los cuentos. Solo cambian en el aire, solo vuelan en libertad, solo se transforman con el aliento de ese prestidigitador que es el cuentacuentos. Lo diverso, lo distinto y lo igual en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Buenas tardes, un miércoles más aquí en Ágora Sol, en el programa Abrazando Culturas. El texto que acabamos de escuchar es de Jorge Díaz, escritor y dramaturgo hispano-chileno. Y ya sabéis que estamos en directo en madrid.tomalaplaza.net y si os perdéis los programas, ahí mismo tenéis la consulta de archivos o en www.ivox.com. Y como decía, buenas tardes, oyentes del mundo mundial. Hoy tenemos una tarde entrañable. Están con nosotros Roberto Mezquita, Bonifacio Ofogo y Alfredo Becker. Vamos a tener una tarde de narración. Buenas tardes, Alfredo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿quiénes son Roberto y Bonifacio? Y son las personas que están acá presentes, que los auditores no los pueden ver. No se pierden de mucho, no. No, Roberto Mezquita y Bonifacio comparten conmigo el bello oficio de contar historias. Bonifacio es un narrador que viene desde Camerún. Bonifacio, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien. Y Roberto viene desde el norte, de Cantabria. Hola, Roberto. Sí, a medias entre Cantabria y el País Vasco. Bueno, ahí está el origen. Y empezando a ser más bien de Carabanchel Bajo que de otro sitio, pero bueno, buenas tardes también para todo el mundo. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo decía antes de comenzar el programa que iba a ser una tarde evocadora, ¿no? Que imaginemos que estamos en una tarde invernal, una chimenea, buena compañía y nada mejor que contar cuentos, ¿no? Me imagino que cuando no existía ni la televisión, ni la radio, ni todas estas cosas modernas, las familias en cualquier lugar del mundo se reunían en torno de ese calor, ¿no? Y ahí estaban los cuentacuentos, los que hacían una tarde, una noche agradable, ¿no? Y hoy queremos hacer eso aquí en Abrazando Culturas, y por eso estáis aquí. Vamos a empezar con musiquita y empezamos nuestra tarde. Também contava uma história de um amor que nasce hoje entre um céu que cata em estrela e um rubeira soco pedra. Tanto história pan contava de força de sentimento, de cor e de um rabelado com um mocinho de mindelo, desamor que junta as pedras para tudo eternidade. Olá, também cantavam história com certo melancolia. Pão flauco Zé que saudade de minha cabo que caverde. Tanto história pão cantava sobre filhos de Atlântico, cote pedra tra alegria de seus grãozinhos de terra que aparece lugar no mundo, mas e nós que cabo verde. Y como decía, hoy abrazamos a la palabra y a los que se dedican a pregonarla. Esta tarde vamos a volar por las culturas en alas de historias, de cuentos. Y Alfredo, si te parece, vamos a mandar un saludo a Concha, que no ha podido venir y que estábamos encantados con que viniera. Sí, una de las invitadas, una de las narradoras que teníamos invitada esta tarde era Concha Verde Real, que es la presidenta de la Asociación de Narración Oral de Madrid, la Asociación Mano, que desafortunadamente el trabajo pudo más y no pudo llegar, pero desde aquí le mandamos un cariñoso abrazo y que sepa que está muy bien representada por estos mozos. Un abrazo, Presi. Eso es, Concha, un besito muy grande y vamos a tratar de dedicarte esta tarde a ti, ya que no puedes estar aquí, y nosotros vamos a disfrutar un ratito. Así que, bueno, pues podemos empezar hablando con Bonnie, que nos cuente. Bonnie, te llaman, ¿no? Me llaman Bonnie, sí. En Occidente me llaman Bonnie. Mi familia me llama Ofogo. Así que si alguien va a Camerún y pregunta por Bonnie, nadie me conocerá. Así que ya sabéis, si vais a Camerún, tenéis que preguntar por Ofogo. Ofogo, exactamente. Bonnie, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer, un honor. Y sabemos que desde muy niño estuviste en contacto directo con la palabra. ¿Cómo se da tu aproximación a la oralidad? Cuéntanos. Yo fui un niño afortunado. Tuve la suerte de que de pequeño me contaban cuentos todas las noches. Y por eso yo siempre pienso que mi infancia es mi paraíso perdido. Decía un antropólogo que el que ha sido feliz de niño tiene muchas probabilidades de ser feliz de mayor. Yo me puedo considerar un hombre feliz porque escuché cuentos de niño. Y un día, por casualidad, estudiando en la Universidad Complutense, se me acercó una chica que era secretaria general de la Asociación de Estudiantes. Me preguntó si me gustaría ir a contar un cuento en la Semana Cultural. Yo le expliqué que, bueno, en primer lugar tenía dificultades del idioma porque aún no hablaba bien español. Y aparte de que los cuentos los había contado en el marco familiar, en torno al fuego, en mi idioma materno, que no es ni siquiera el francés, sino que es el yambasa, y que veía muchas dificultades, ¿no? Ella me dijo, bueno, si quieres, tú y yo nos sentamos, me cuentas el cuento y te ayudo a prepararlo en castellano para que veas cómo se dicen las cosas aquí, ¿no? Porque yo sabía mucho español teórico, el español de los libros. Cuando cogía, por ejemplo, un taxi, muchos pensaban que era un pedante, ¿no? Porque hablaba el español del siglo de oro. Entonces, era el único español. Claro, uno no puede ir a contar una historia con ese español, ¿no? ¿Y qué les decías? Pues a merced, lléveme usted a... Los taxistas me miraban pensando que yo era pedante, ¿no? Pero era el único español que yo sabía, ¿no? Entonces, esa chica me ayudó a conquistar el español más coloquial y fui, conté una historia, y, pues mira, 1994. De allí salí, pues casi a hombros, diríamos en términos taurinos. porque los compañeros me dijeron, pero es increíble, qué bien cuentas los cuentos, pero oye, mira, dame tu teléfono y tal. Y a la semana siguiente ya me estaban llamando. Y a partir de ahí ya comenzaste. Sí, me llamaban para ir a colegios, bibliotecas, y detalle muy importante, me pagaban. Qué bien, ¿no? Me pagaban, sí. ¿Y vives de eso en la actualidad? Ahora mismo solo vivo de eso. Y eso sí. Cualquier artista... Aún no me lo creo. Mi difunto padre, mi maestro, siempre me decía, pero cuando se enteró, cuando me preguntó, oye, ¿y tu trabajo allá en Europa cuál es? Le dije, yo cuento cuentos. Mi padre me dijo, ¿pero qué? ¿Cuentas cuentos y te pagan por eso? Le dije, sí, me pagan. Me dijo, ¿pero qué te pagan? ¿Comida o dinero? Le dije, comida, dinero y más cosas. Mi padre me dijo, los blancos se han vuelto definitivamente locos. Pagan por los cuentos, los simples cuentos. Bueno, y a propósito de tu padre, ¿no? Yo tengo entendido de que el cuento es más que un cuento en tu tierra, ¿no? O sea, sí, el cuento no es... Sí, mira, Alfredo, el cuento en África no es simplemente una manera de divertirse, de entretenerse. El cuento es un elemento antropológico muy importante en nuestra cultura. El cuento es el vehículo por el cual se transmite sabiduría a las jóvenes generaciones. El cuento es el medio por el cual se transmite la historia de la comunidad, del grupo. El cuento es el elemento por el cual el grupo se fortalece, se une, ahí sentado en torno al fuego. ¿Y se derimen conflictos? Sí, el cuento es un elemento para resolver conflictos. O sea, el cuento es mucho cuento. Sí. ¿Y cómo te dio, cómo llegaste a España? ¿Cómo te dio por venir a España? ¿Qué ocurrió? Bueno, mira, esto sería otro cuento. La verdad es que mi vida siempre ha sido, yo he sido pionero en muchas cosas, ¿no? Cuando nadie estudiaba español en Camerún, a mí se me dio. De repente me puse a estudiar español. La gente decía, pero tú, ¿qué vas a hacer con el español? Yo ni siquiera sabía, ¿no? Y un día, un profesor mío, que era español, me dijo, yo tenía un buen expediente, me dijo, oye, hay unas becas que convoca la cooperación española, ¿te gustaría pedir? Yo nunca había oído hablar la palabra beca, porque esto en nuestro entorno, en nuestra realidad, no existía. ¿Beque? Me dijo, beca. ¿Tú pensaste que estaba hablando de mí, de Becker? Le pregunté, ¿pero en qué consiste? No, te pagan los estudios, te pagan un dinero para... Bueno, como yo no sabía ni cómo hacer, pues él mismo rellenó la instancia, me la trajo, y yo pues, no tuve más que firmar. Y 2 meses después me dijo, mira, te tienes que ir a España porque te han dado la beca. Fíjate. ¿Y de esto cuánto tiempo hace? Pues llegué a España el 22 de septiembre de 1988, a las 3 de la tarde. A las 3 y cuarto me dejó el taxista aquí en la Puerta del Sol. ¿Al que le hablabas en...? Sí, y me fui, le hablé en mi español, ese del siglo de oro, un sitio para hospedarme, ¿no? Y me llevó a un hostal entre Sol y Plaza Mayor que se llamaba Hostal Soledad. Ahí pasé mis 10 primeras noches en España. Hoy en día ese hostal ya no existe, se ha convertido en un restaurante japonés. Qué pena. Sí, ¿Sentiste soledad esos días que estuviste ahí? Sí, llegué a palpar realmente lo que se llama soledad. Sí. Tú alguna vez me contaste, ¿no?, que la primera vez que tú experimentaste soledad, independiente del nombre del hostal, que es primera vez que me entero, que fue acá en Europa, porque en África no, la vida el sentimiento, es muy comunitaria, ¿no? Sí, el sentimiento de soledad no existe en África. Los africanos somos muy comunitarios. O sea, el individuo no existe para bien y para mal. Porque hay momentos en los que dice, oye, dejadme en paz, quiero estar solo. ¿No? Pero no vas a encontrar un momento para estar solo, nunca. En la tragedia, en la tristeza, en la felicidad, siempre estás acompañado. Entonces, no hay un momento, nadie se siente solo. Estás arropado. Mira, mi madre, por ejemplo, fíjate... Mi madre, pues hemos perdido a un hermano, una hermana, a mi padre en 4 meses, ¿no? La gente me pregunta, ¿qué tal está tu madre? Digo, mi madre seguramente estará deseando que mis hermanos la dejen en paz, porque es que hay más de 30 personas viviendo en casa, ¿no? Que se han ido allí para arroparla, ¿no? Claro. Qué curioso. Y creo que estás, tú no vives en Madrid, ¿no? Yo vivo a caballo entre Euskadi y Madrid. Sí. Soy medio vasco, medio madrileño, medio camerunés, soy de muchas partes, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a poner una canción de Joaquín Sabina, que también de alguna manera cuenta cuentos, que se llama Los cuentos que yo cuento. No le ofreció la luna, le dijo solo quédate conmigo, no hay fortuna que valga el corazón que te daré. Ella dudó un momento y luego contestó que sí, pero sin juramentos, que no, vas a saber después cumplir. Y si de verdad me amas, no habrá casorio para que con dos en una cama. Sobran testigos, cura y juez, y viviremos lejos del tráfico y la polución. Mejor llegar a viejos a la sombra de algún sauce llorón. Le regaló un anillo de quita y pon que unen sin atar, y levantó un castillo de arena fina junto al mar. Sus dos hijos dudaron entre el dinero y el saber, llamaron al primero Caín y al Benjamín Abel. Lo leí, lo soñé, lo viví, lo inventé. Mi cuento de momento empieza bien. Se aclaró, apenas se quedaron solo ya Caín y su ambición. Montaron un negocio en el terrenito de papá, menudo par de socios. Caín, Demoliciones S.A. Hicieron del castillo un bodrio de urbanización. A que le den sencillo, se llama ahora Nueva York. Los dos viejos se hospedan en un hogar de la tercera edad. El hijo que les queda les manda mazapán por Navidad. Lo conté tal cual fue, ¿cómo haré que al final los cuentos que yo cuento acaban tan mal? Do, re, mi fa, sol, sola. Los cuentos que yo cuento acaban fatal. No soy yo, obladí, oblada. Los cuentos que yo cuento acaban son mal. Colorín, colorao. El cuento que yo cuento se ha acabado. Pues ahí estaba esa magnífica, el magnífico Sabina, y dice que el cuento se ha acabado, pero nosotros no hemos ni empezado. El cuento recién ha comenzado. Recién ha empezado. Esto es el cuento de nunca acabar. Y aquí está Roberto también, Roberto Mezquita, que además de cuentero o cuentista, o... O que sabe quién es, narrador o cuentacuentos. La verdad que es un oficio en el que no acabamos de tener muy claro ni siquiera nuestro nombre, al menos en España. Así que a partir de ahí... Claro, porque ¿cómo os presentáis cuando...? Bueno... Cuando nos ponemos estupendos decimos que somos narradores orales. Pero si alguien plantea un espectáculo de narración oral, quizá el resto del universo diga ¿qué? En el Ministerio de Hacienda nos tienen encasillados en un epígrafe que es el 016, que pone recitadores, caricatos, excéntricos, etcétera. Y nosotros estamos dentro de los etcétera. Decía que, Roberto, tú también eres escritor de cuentos para niños y poeta, ¿no? Uh-huh. ¿Y estos antecedentes marcan diferencias a la hora de contar cuentos? Puede que haya algo, ¿no?, que me enchufe más hacia la parte literaria que hacia lo oral, Pero no lo creo porque sin tener quizá un origen tan, tan claro, tan oral como Bonnie, yo también me crié en un clima donde la oralidad era muy importante. Bueno, me crié especialmente en los veranos en un pueblo de Cantabria de mi familia materna, donde el pararse a hablar a lo largo del día era, yo creo, considerado como uno de los mayores placeres, ¿no? El poder disponer de un tiempo para pararse y hablar de esto y lo otro. Y bueno, las reuniones y a veces las comidas y las cenas, pues eran un disfrute, ¿no? Para un niño pequeño escuchar cómo se contaban las cosas, cómo incluso para hablar de alguien se imitaba su manera de hablar. Y creo que ahí prendió una chispa, sin que yo me diera cuenta entonces, que luego acabó con el paso de los tiempos, en decir, pues yo también quiero contar. Y bueno, había unas ganas, yo creo, sí, de expresar a través de la palabra, en este caso de la poesía en principio, pero que bueno, luego se vehiculó hacia la narración oral. ¿Y cuándo sentiste tú que esa chispa, que eso era lo que querías hacer, que eso era lo que tú estabas predestinado para ello? Bueno, como tantas cosas de la vida, yo creo que sucede como muy despacito, ¿no? Yo llegué a Madrid a estudiar jardinería desde el País Vasco y un día, pues eso, preparando campamentos, comienzo a contar historias a los chavales en las veladas y de repente alguien me dice, pues mira, hay un lugar en Madrid donde se cuenta cuentos para adultos. Cuentos para adultos, aquello era un poco extraño, ¿no? Seguramente estamos hablando de los años 90 al principio. Sí, es un local que se llama Libertad 8. Pues yo fui a aquel lugar y, bueno, tuve la suerte de ver el escenario a una tal Mercedes Carrión, que mis compañeros conocen bien, una compañera llegada de Perú contando una cosa del Decamerón, de el diablo que se metía en el infierno, una cosa erótica. Pueden imaginar lo que es el diablo y lo que es el infierno, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, había aquí un pequeño movimiento que estaba comenzando, se daban talleres, poquito a poco, y un poco como dice Bonnie, pues de pronto empiezas a contar en más sitios, en un bar, en una biblioteca, y alguien te dice que vuelvas, y de repente ves que por ahí también hay una posibilidad laboral, económica, y para adelante. Y terminaste cultivando tu jardín de historias. Mi jardín de historias, jardín de las palabras, sí. Y así qué fue. Curioso, que todo empieza casi como una casualidad, sí. En la mayoría de las personas, ¿verdad? Porque a mí me ocurrió un poco lo mismo, ¿no? También una historia por una casualidad que te lleva a otra, o sincronicidad, podríamos llamarlo ya, ¿no? Y de pronto descubres, mira, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que me gusta, ¿no? Y si encima puedes vivir de ello, es la plenitud, ¿no? Miel sobre hojuelas, ¿no? Que dicen y en fin, la palabra que se emplea últimamente ya es la de causalidad. Parece que lo de la casualidad. Sobre todo porque esto es un oficio que no tiene mucha reputación, digamos, ¿no? Como un oficio profesional, esto de ganar. O sea, cuando uno es niño, no, en nuestra época, digamos, cuando nosotros éramos niños, nos preguntábamos qué queríamos ser de mayores y muchos de nosotros no conocíamos lo que era un cuentacuentos. No existían en aquella época, ¿no? No. Yo, por ejemplo, a mí siempre me gustaron los cuentos, ¿no? Siempre me gustó y me gustó representarlos. Yo estudié teatro o cantar historias, ¿no? Yo soy músico y actor. Y desde muy pequeño, de los 14 años, que yo decidí que quería estudiar teatro y estudié teatro. Y después con los años, haciendo una gira por Colombia, que es una tierra donde se da muy bien el jardín de los cuentos. Es un jardín maravilloso. Ahí yo descubrí a los cuenteros, como le dicen en Colombia, ¿no? Y yo alucinaba, ¿no? Porque era lo que yo quería hacer, ¿sabes? Eso que está haciendo ahí, Mauricio Linares. Linares, sí. Fue el primer narrador que vi y dije, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y de ahí en adelante empecé a trabajarlo un poco desde el teatro, desde la música. Yo puedo comentar, aparte de esas cosas tan bonitas y exóticas que puedo contar, que seguramente me hice narrador por la televisión, ¿no? Yo residía en el País Vasco y un día, de repente, el programa en euskera de la ETV aparece alguien llamado Koldo Amestoy, contando claro. Una historia en euskera, una cosa que en euskera se dice arrisopa, que para todo el resto del mundo es sopa de piedra, y yo me quedo ahí escuchándolo, estaba en la cocina y dije, pero ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad! ¿No? Es un programa, además un programa fuera, ¿no? Era como intemporal, porque claro, lo que se lleva o se llevaba era otra cosa, un concurso, un informativo, un musical, pero este hombre, y creo que ahí también hubo algo, ¿no?, que hizo clip por dentro y que dijo, anda, esto puede ser también, esto se hace. Sí, es lo que decía un poco, que empieza una casualidad y de pronto empiezan a aparecer más y empiezan a abrirse puertas y empiezas a ver más señales, los llamo yo, y de pronto terminas en un camino que, porque es lo que decías tú, ¿no?, de niño somos más receptores. Uno de niño nunca se puede imaginar que de mayor puede contar cuentos y que además puede vivir de eso, ¿no? Claro, la variedad de oficios que se nos ofrecen cuando somos pequeños son bastante reducidos, ¿no? Hoy día estaba contando cuentos para niños precisamente y en una historia le pregunto a ellos qué quieren ser de mayor, ¿no? Y generalmente son los mismos oficios, bombero, policía. Hoy día hubo un niño que futbolista. Hoy día hubo un niño que se salió de lo común. Quiero ser repartidor de pizza, dijo. Le pido el teléfono para pedir una de tres quesos para. Seguramente, pues él piensa que un repartidor tiene oportunidad de ir mangando algunas pizzas, ¿no? Y andar en moto, ¿no? Cosas emocionantes. Qué divertido. Y bueno, chicos, ¿vosotros cómo os conocisteis? ¿Cómo os conocisteis vosotros? Bueno, la verdad es que esta mañana estaba en el Liceo Francés, se lo contaba a Roberto. Y nos hemos dado cuenta, porque hay el hijo de una compañera francesa que estudia ahí, y claro, los demás profesores me decían, ¿pero cómo le conoces? Digo, no, soy amigo de su madre. Y luego había una profesora que es amiga de un amigo cuentero que vive en París, es colombiano que vive en París, Nicolás Buenaventura. Ah, ¿también le conoces? Digo, sí, somos una familia transnacional. Sí, yo estaba intentando rebobinar. ¿Cómo conocí a Bonnie? Y me acabo de recordar exactamente dónde fue. ¿Dónde? Quizá él no lo sabe, no lo recuerda. Pues fue, había una ONG aquí en Madrid, por la calle Pez, que se llamaba So de Paz. Ah, bueno, So de que Paz. Se sigue llamando. Tú estabas participando yo allí. Yo fui voluntario de So de Paz. Bien, yo participé también en muchas actividades de So de Paz. Sí. Pues yo participé en un programa que se llamaba El Mundo en una Cesta. ¿En una cesta? Sí, donde se iba por los colegios pues contando algo de la realidad latinoamericana. Sí, y contando alguna historia, y alguien me dijo, aquí hay otro muchacho que cuenta también, un tal Bonnie. Y creo que incluso en aquel momento hubo la idea o la posibilidad de que pudiéramos preparar algo juntos, pero bueno, como tantos otros proyectos. Y yo me acuerdo verte allí en una de las salas de So de Paz, hablando en una reunión. Y en cuanto a Alfredo, yo creo que él lleva menos tiempo en España y una vez, bueno, en algún encuentro de cuenteros, ¿no?, en alguna reunión, yo creo que tuvo que ver con organizar el encuentro nacional de cuentos aquí en Madrid. Creo que fue el que momento. Fue hace 2 años en el Escorial. Sí. Yo a Bonnie lo conocí primero por su fama, ¿no? Porque igual esto es un oficio bastante joven, entonces no somos muchos en el mundo, digamos, ¿no? Seremos unos 300, 400 como mucho. ¿En el mundo? Sí, sí, sí. Entonces Bonnie participó en muchos eventos en los cuales o yo había estado antes o yo estuve después en Sudamérica, en Venezuela, en Colombia, ¿no? Entonces yo llegaba un año al por ejemplo, al Festival de Bucaramanga, Abra Palabra, ¿no? Y veía en la revista el año anterior que había estado este camerunés, y yo decía, ¿cómo contará este hombre? ¿No? Entonces yo lo conocí, tu fama te precede. ¿En qué idioma los contará, no? Claro, tu fama te precede, ¿no? Me preguntaba una niña, señor, ¿con qué nos va a contar los cuentos? Digo, pues con la boca. Entonces yo luego allá a Bonnie ya tuve el gusto de conocerlo acá en España, y a Roberto yo lo conocí a él, pero él no me conocía a mí, y fue en el encuentro de narradores de Hondarribia. Estabas haciendo un striptease cuando te conocí. Roberto. Bueno, somos muy polifacéticos. Es verdad, sí. Sí, claro, ahí... Estaba más expuesto, claro, sí. Por razones obvias. Por eso yo me acuerdo de ti y tú no de mí. Vale. Estaba vestido. Y después sí ya entablamos conversación... Con la ropa puesta en los preparativos del encuentro nacional acá en Madrid. Así fue. ¿Y cuál creéis vosotros que son los espacios más propicios, ¿no?, para crear un ambiente, el ambiente más propicio para contar un cuento y que la gente esté para eso, ¿no?, que abra sus ojos, que dejen su mente, que estén ahí embullados en la historia? Pues eso es muy complicado. Vamos a muchas escuelas, a bibliotecas, y cuesta mucho encontrar un espacio propicio. Normalmente los docentes te llevan al aula más grande, más espacioso, pensando que es el lugar adecuado, o a veces incluso a un gimnasio, ¿no? O sea, no, aquí caben todos, son 300, caben todos. Este no es el lugar para los cuentos. Los cuentos es una cosa muy íntima y necesitan un espacio adecuado, un espacio preparado. Entonces, muchas veces hay que acondicionar ese espacio, hay que crearlo, ¿no? Porque las escuelas no se construyen con un espacio pensado para los cuentos. Las bibliotecas tampoco. Por desgracia, ¿no? Deberían, los arquitectos deberían tener en cuenta que en una biblioteca debe haber un espacio para eso. Y en los colegios debería haber eso. Muchas veces la sala donde te llevan para contar las historias tiene el techo altísimo, todo acristalado, entonces la acústica fatal. Fatal. Esta mañana estaba contando en el liceo francés, a todos los niños el sol les daba de frente. Entonces los niños estaban casi ciegos, no me veían. Claro, y aparte se despistan, se dispersan. Claro, porque exactamente. Entonces hay que acondicionar. Por ahora hay que acondicionar, hay que crear este espacio, hay que darle calor. Es lo que te iba a decir, ¿no? Sí. Yo siempre evoco cuentos, narración, con un espacio acogedor de calor. Sí, mira, ahora, por ejemplo, Roberto, que es de Euskadi, conoce los caseríos, ¿no? Que son espacios preciosos donde, bueno, ahora que llega el invierno, donde hay una chimenea, ahora que vienen las vacaciones, donde la familia se puede sentar ahí con el calor de la leña, ¿no? Y contar. Es el espacio natural de los cuentos, pero los cuentos han salido del hogar. Ahora están en escenarios, están en festivales internacionales, están en grandes teatros. Es que en Colombia, cuando tú vas allí, te enseñan un escenario de 16 metros. Tienes que salir ahí, tienes a 700 personas pendientes de lo que vas a decir. A veces estoy detrás de las bambalinas y digo, pero ¿quién me manda a mí meterme en estos fregados? Pero es curioso las bibliotecas, ¿no? Porque las bibliotecas que dan ese buen rollo que digo yo, ¿no? Los libros allí, las estanterías con libros, yo también me imagino a lo mejor un silloncito, una buena luz, ese calor acogedor, sí, ¿no? Sí. Pero son frías las bibliotecas, ¿no? Sí, normalmente algunos espacios de infantiles están bien. Pero es muy difícil encontrar en una biblioteca una sala infantil muy bien preparada. Pero el lugar donde se deben contar los cuentos en una biblioteca es en la sala infantil, ¿no? Porque normalmente es más pequeña, hay libros, porque es una actividad vinculada a la animación, a la lectura también. Hay alfombras, cojines. Hay alfombras para sentarse en el suelo. Yo creo que lo importante es que el espectador esté cómodo. Sí. Que esté bien sentado, que no tenga el sol dándole de frente. Sí, y que escuche bien lo que dice el cuentero, ¿no? Claro. Porque si le escucha como con el sonido que parece como viene de una caverna, ¿no? Entonces muy mal, porque está incómodo. Sí, en realidad yo pienso que el oficio del cuentero es el que menos requisitos técnicos requiere, ¿no? Porque un actor necesita luces, escenario, cortinajes negros, ¿no? Uh-huh. Un músico necesita amplificación. Realmente el narrador pide tan solo un espacio acogedor y cómodo, donde se escuche. Sí. Sí, no tiene grandes montajes que hacer, viene desarmado, bueno, lleva como arma su palabra. Sí, sí. Y a la vez parece que no necesitamos nada, pero sí es cierto que necesitamos un ambiente muy propicio, muy, muy favorable a escucharnos, un ambiente tranquilo, íntimo. Y esto a veces es mucho pedir. Sí, porque muchas veces cuando una función de cuentos tiene mal resultado o fracasa, es difícil que el programador o la persona responsable se dé cuenta de que es por las condiciones del espacio. Va a pensar, pues es una mierda. Esto de los cuentos es una mierda, ¿no? Yo a veces he hecho la prueba en un colegio en Ávila. Insistieron, el director me dijo, mira, el único sitio donde lo vamos a hacer es el gimnasio. Yo dije, no, porque además vi el techo altísimo, el sonido. Bueno, pues mira, a la media hora el director se dio cuenta de que se había equivocado. Pero yo cedí para que se diera cuenta. Claro. ¿Y habéis encontrado algún sitio que os haya sorprendido porque sí requería, sí tenía lo que tenía que tener ese espacio para poder contar cuento? Sí, sí. Hay algunos sitios que sí. Bibliotecarias estas muy artesanales, ¿no? Que se creen su oficio, que aman los cuentos, que los miman, que crean, porque ellas lo crean, crean este espacio y forman al público, porque el público que viene inicialmente no es un público educado para escuchar los cuentos, es un público que se forma, se va formando, escuchando historias. En el Liceo Francés esta mañana me decía la bibliotecaria, me decía, los niños reciben un taller que les da Brigitte Arnaudiez, que es una compañera cuentera, les da un taller. O sea, esos niños ya están formados para escuchar. Pero luego eso les ayuda no solamente para escuchar cuentos, sino que para escuchar en general. En general, tan sí. importante. Sí, es que hay un paisaje o una serie de condicionamientos externos, ¿no?, que tienen que ver con las condiciones, pero lógicamente está el paisaje humano, ¿no? Y claro, a partir de ahí también se puede construir una condición estupenda para que esto se desarrolle de una manera hermosa. Pero yo quiero insistir, ¿no? O sea, si se fijan todo esto que estamos diciendo, que esto que tú dices, Roberto, que es sumamente importante para que se la intimidad, la tranquilidad, ¿no? Es lo mismo que necesita un músico, que necesita un actor, ¿no? Pero nosotros no requerimos de tanto aparataje, porque yo creo que el cuento es nuestra arma fundamental. El cuento tiene algo que atrapa al espectador sin necesidad de contar con grandes montajes, con grandes aparatajes, ¿no? Claro, tú imagínate en una plaza, ¿no? Un concierto al aire libre es un concierto que llama la atención a todo el mundo que pasa, incluso los que pasan en los coches, incluso los vecinos que están asomados en un quinto pueden escuchar el concierto. Pero alguien que se planta en la Puerta del Sol a contar una historia con tanta contaminación acústica, tantas distracciones, pues el cuento necesita un espacio acotado, donde, por ejemplo, no estén pitando coches. A mí cuando me llaman para contar en una plaza, digo, tengo que ver la plaza, a ver a cuántos metros pasa la calle más cercana, a ver si van a pasar ambulancias mientras yo estoy contando. Como estaba yo en Colombia contando en una plaza, vino la policía. Claro, vino hacia mí, cuando vieron que yo seguía hablando, no dejé de hablar, se fueron detrás a la mesa de sonido, hablaron con el técnico de sonido, diciendo, pero ¿cómo habíamos cortado el tráfico para una actividad? Ellos venían con el folleto, decían que habían visto que era una cosa de la palabra, ¿no? Entonces el técnico le dijo, no, es un festival de la palabra, un festival de cuentos. El policía le dijo, no, pone una cosa de la palabra. Ellos están convencidos de que es una cosa de los testigos de Jehová. Entonces, sí, el policía, bueno, como mucho policía, pues pensaba que los testigos de Jehová tienen el monopolio de la palabra, ¿no? Y los políticos, bueno, pues mira, no son los únicos que tienen la palabra. También los narradores tenemos la palabra. Y la gente, el pueblo, tiene la palabra. Claro que sí. Además que es una cosa que como he dicho antes, al principio del programa, que esto ha venido pasando siempre, cuando no existía nada y las familias se reunían en torno al lar o al hogar, que se llama, y contaban historias de todo tipo, ¿no? Entonces es una cosa que parece que ahora fuera moderna. Sí. Y resulta que... No, hemos inventado nada. O sea, digamos que yo pienso humildemente que este movimiento que está resurgiendo es en realidad un movimiento de resistencia cultural, de recuperación de las raíces profundas de los pueblos. Y que está íntimamente relacionado con los seres humanos. O sea, porque la oralidad no solamente se manifiesta a la hora de que un hombre o una mujer se paren frente a un público a contar historias. La oralidad es lo que utilizan nuestros padres para enseñarnos cómo se prepara el arroz, o sea, cualquier cosa es transmitida de vía oral. Exactamente. Todo lo que está relacionado a la cotidianidad. ¿Cómo se cura tal enfermedad? Mi madre sabe curar un montón de enfermedades con plantas. Mi madre no sabe leer ni escribir. Lo recibió por transmisión oral. Sí, no, y aún estas culturas occidentales que estamos tan tecnificados y leemos tanto, pero aún prevalece en las relaciones cotidianas, en la familia, prevalece la palabra, prevalece la historia, de una forma mucho menos notoria, como es el caso de vosotros en África, pero yo creo que aún está presente. Entonces, cuando un público, aún hay mucho público, por ejemplo, que no sabe que se cuenta cuentos para adultos, se ve enfrentado a una sesión de cuentos, ellos se redescubren en esta sesión, ¿no? Ellos que podrían pensar que no, que escuchar a una persona hablando es aburrido, se terminan fascinados frente al hecho, ¿no? Y es porque se reencuentran, creo yo. Sí, ¿no? Y porque, bueno, también la historia de nuestras familias, ¿no? Aquellos que pierden a su abuelo joven, si no fuera por la abuela que te cuenta lo que hizo su abuelo, o tu abuelo, qué hizo, qué no hizo, es tus antepasados, ¿no? O sea, es el, en cuentos, porque ellos cuando lo cuentan y tú eres niño la estás mirando, las cosas que te está diciendo, y redescubres a tu familia, ¿no? En un momento determinado. Vamos a poner música del Camerún. Claro. Qué honor. Vamos a poner música del Camerún de Coco Mbassi. ¿Lo he dicho bien? Muy buena cantante, Coco Mbassi. Sí. Coco Mbassi. Sí. So far, I'm a nigga, them on. Here we are, man, here we are. Here we are, where we are. Nama lang we are, wana minyo e senai. Yete nama klasi yabe pere penyai. Atitina ene jane ala loma e. Here we are, man, here we are. Here we are, where we are. Nama lang we are, wana minyo e senai. Yete nama klasi yabe pere penyai. Atitina ene jane ala loma e. Moto asita asantane neni moto e non atimba di bumla nyangwe na yesu alabe mona iwi ya imani wiye iwi ya ewe wiye na malamwe ya wana binyo esenai kete na moto asiyame na matiba na muti asiminge ya jane ala loba e iwi ya imani wiye iwi ya ewe wiye na malamwe ya wana binyo esenai Namo twasi ya me na matiba na muti kasi minge ya jane ya la loba e. Nama langu ya ndi wana, nama langu ya ndi wana mba, nama langu ya ndi wana, oma pula teke mbelo ba e biya na. Iwi ya imani wiye, iwi ya ewe iwiye, nama langu ya wana minyo esena, yete namo twasi ya me pele penya e. Tina ene jane ya la loba e Iwi ya imbani wiye Iwi ya ewe iwiye Na malamu ya wana minyo esenae Yete na motwasi ya bepele penyae Ati tina ene jane ya la loba e Bueno, en esta tarde de cuentos, ¿qué os parece la radio como medio para difundir? ¿Creéis que es un ambiente propicio? Sí, a mí, yo soy de la radio. Yo tengo una radio pequeña que me acompaña a todos los sitios. Cuando me voy de la sala al baño, la llevo. Cuando me voy de la sala a la cama, la llevo. Cada vez que me muevo por la casa, la llevo, porque yo me crié escuchando la radio. La radio es el medio de transmisión más cercano a la oralidad, porque te permite imaginar, porque puedes escuchar la radio mientras haces otra cosa. Por ejemplo, yo en el coche siempre estoy escuchando la radio. Entonces, para mí, la radio es un medio pues muy propicio. Claro que sí. Bueno, pues aquí están los micrófonos. Sacar esas historias de los bolsillos, del corazón, Y nosotros hacemos que la gente que está en sus casas, pues que creen el espacio para escuchar ahora lo que les vais a contar vosotros, ¿no? Así que, oyentes, relajaros, prendan la chimenea, esta tarde invernal, prender la chimenea, una mantita, estar en un espacio tranquilo y abriros a escuchar las maravillosas historias que nos van a contar nuestros narradores, contadores, cuentistas o... Palabreros. Me acaba de ocurrir. Pues, así que, y una preguntita antes de que empecemos con los cuentos. ¿Contáis especialmente para niños o también para adultos o hacéis para todo el mundo a la vez? Bueno, esto podrá contar Bonnie su experiencia, ¿no? Muy, muy directa. Creo que al final en este occidente que disfrutamos y sufrimos, se tiende a compartimentar mucho las cosas, a veces por razones obvias, ¿no? Porque quizá lo que le interesa a un nene de 4 años es difícil que le interese a uno de 11, y no hablemos de adultos, ¿no? Finalmente sí que contamos para edades diversas y compartimentadas, pero en mi caso ofrezco, ¿no?, historias para todo el mundo, ¿no? Como se suele decir, de 0 a 100 años. Creo que sería interesante escuchar la experiencia de Bonnie, porque yo también hemos leído y hemos sabido que en muchos sitios se contaban las mismas historias para todo el mundo, sin diferencia de edad, y eso funcionaba. Bueno. Pues, Es lo que pasaba en mi pueblo. Yo fui aquí en Europa, donde descubrí que hay cuentos para niños y cuentos para adultos. En mi pueblo nos sentábamos ahí, abuelos, padres y nietos, ahí escuchando los mismos cuentos. Nunca nos planteamos la cuestión de, oye, este cuento es apto para... No, los niños no. Nadie nos tapó nunca los oídos, ¿eh? No hemos salido traumatizados, todo lo contrario. Al contrario, imagino. Sí. Pues lo que decía, nosotros desde la radio, por supuesto, es un medio que a mí me apetece especialmente difundir los cuentos, lo de toda la vida, ¿no? La cultura, el arte, y hacerle un rato agradable a las personas que les gusta tener la radio al lado y que saben crearse esos espacios, ¿no? Así que aquí están los micrófonos y ya está, contarnos los cuentos que queráis. Bien, pues me gustaría comenzar por un cuento cortito, ¿no? Es como eso, para ir encendiendo el fuego y también la gente se vaya acostumbrando a nuestras voces y a este ratito de palabra. Un cuento que habla de una madre además, familia numerosa, el padre ausente, no me pregunten por qué, esa es otra historia, y la madre pues muy empeñada en llevar adelante su familia y en educarles lo más correctamente posible. Así que una noche se pone muy seria delante de aquella familia numerosa, niños y niñas más y menos pequeños, más y más mayores. Les dice: escuchadme con mucha atención, os tengo que contar algo muy importante, fundamental para vuestra vida. Os tengo que hablar de los animales. Y no me preguntéis mucho más, pero es suficiente con que sepáis que los animales se dividen básicamente en dos: los animales peligrosos y mortales y los animales inofensivos. Os diré, continuó la madre, que son animales inofensivos, por ejemplo, dejadme pensar así, el cocodrilo, el rinoceronte, el tigre, el león, todos esos son animales a los que no les tenéis que tener ningún miedo. Si os encontráis con ellos, seguro que no os hacen nada de nada, no os preocupéis. Pero escuchadme ahora sí con atención, niños y niñas, porque os hablaré de los animales mortales y peligrosos para vosotros y vosotras. Esos animales peligrosos y mortales son tales como la gallina, la oca, el ganso, el pato. Así, tal como les cuento, hablaba con sus hijitos mamá lombriz. Bonnie, ¿qué nos vas a contar tú? Yo voy a contar, ya que Roberto ha contado la historia de una madre, yo voy a contar la historia de un padre ejemplar. Se llamaba Alhaji Yahya Touré, un hombre, un buen padre, buen musulmán además. Tenía una hija, la hija de Alhaji Yahya Touré. Cuentan que era sin duda alguna la muchacha más hermosa de todo su pueblo. Era tan hermosa que cuando salía a pasear se paraba el tráfico. Todo el mundo la admiraba, era realmente hermosa. Y pronto empezaron a rondar por allí muchos jóvenes. Y su padre, como buen padre, le llamó, le dijo: hija mía, te quiero avisar de los peligros de la vida. Esta vida tiene muchos peligros, hija mía. El mayor peligro que vas a tener que afrontar en esta vida, hija mía, son los hombres. Solo querrán una cosa de ti. No dio más detalles. Pronto vendrá a verte un joven. Te dirá que tú eres la muchacha más hermosa, hija mía. Te invitará a dar un paseo. Y cuando estéis paseando, pasaréis cerca de su casa y te dirá qué fresquito hace. Te preguntará: oye, ¿me acompañas a mi casa a buscar la chaqueta? Y cuando estéis allá, te preparará un té aromático, te pondrá una música romántica. E hija mía, en este momento, te quiero avisar, saltará sobre ti, te va a deshonrar a ti, a tu padre, a tu madre y a toda tu familia, hija mía. Su hija le escuchó, tomó nota. Unos días después, vino y le dijo: papá, ¿eres un profeta? ¿Cómo te diste cuenta de lo que iba a pasar? Fíjate, hace 2 días vino a verme un joven, me dijo que yo era muy hermosa, me invitó a dar un paseo. Y cuando estábamos paseando, papá, pasamos cerca de su casa y me dijo que hacía fresquito, que a ver si le acompañaba a su casa a buscar la chaqueta. Cuando entramos en su casa, me preparó un té aromático, puso una música muy, muy buena. Y papá, me acordé de tus palabras. Me acordé porque yo me di cuenta de que llegaba el momento. En este momento, papá, yo quiero que estés orgulloso de mí porque yo soy tu hija. Porque yo sentí que venía el momento. En este momento salté sobre él, le deshonré a él, a su padre, a su madre, a toda su familia. Buenísimo. Alfredo, ¿tú nos quieres contar alguno? Bueno, les voy a contar una historia de un hombre que se llamaba Juan. Este Juan era un tipo muy particular. Juan estaba viviendo en Inglaterra, en Londres. Juan era chileno, pero todos los días se levantaba y se preguntaba que qué diablos hacía él en Inglaterra, porque él había llegado ahí tras una serie de sucesos que no entendía muy bien. Era septiembre del 73, él vivía en Chile antes de vivir en Inglaterra. Y fue electo casi que por accidente, faltaba un nombre en la lista, fue electo dirigente sindical en la fábrica donde él trabajaba. Él no estaba postulándose, pero faltaba alguien, lo cogieron, él aceptó. Y en septiembre del 73 es el golpe militar en Chile. Asume Pinochet y empiezan a perseguir a dirigentes sindicales, estudiantiles, etcétera. Entonces Juan se ve acosado y se ve la necesidad de asilarse en una embajada para salir al exilio. Entonces alcanza, cuando ve que se viene la policía, llama a su mujer, le dice que coja a los dos niños del colegio y que vayan a determinada embajada europea, ¿no?, que estaban recibiendo refugiados, y que ahí se ven, ¿no? Tú sabes que hay barrios donde hay muchas embajadas, ¿no? Y eso fue un problema, porque la mujer se metió con los niños en la embajada de Suecia y él se equivocó y se metió en la de Inglaterra. Entonces ahora Juan está solo en Inglaterra, en Londres, su familia en Suecia, él no tiene papeles, él nunca había sacado pasaporte, en la vida se le había pasado por la cabeza viajar, era un simple obrero, ¿no? Y no tiene forma de encontrarse con su familia. Bueno, la cosa no es muy dramática porque el gobierno británico le ha conseguido un trabajo ahí lavando platos en un restaurante árabe. Un día lo mandan a recoger los platos en el salón, aún no abría el restaurante, y se da cuenta que es todo muy ostentoso, cortinajes de terciopelo rojo, ¿no? Es un restaurante para jeques. Le llama la atención el menú, la carta del restaurante, una libreta pequeña de cuero rojo, con el escudo del restaurante labrado en oro. Empieza a hojearlo, se da cuenta que no hay un solo signo occidental, son todos estos arabescos, ¿no? Se da cuenta que hay varias páginas en blanco, no entiende por qué. El hecho es que está en estas cuando siente que lo llaman, como que se asusta, se esconde el menú entre sus ropas y parte con los platos a la cocina. A la noche está en su habitación, se acuerda del menú, lo saca, lo empieza a hojear y se le ocurre. A la mañana siguiente va a una tienda de sellos postales, de estos de Filatel, y compra 2 sellos árabes. Se toma una foto de estas de cabina, ¿no?, en 3 minutos, ¿eh? Y en la primera hoja del menú del restaurante pega la foto y las 2 sellos, pasaporte árabe. El tipo de Londres se va a Dover para tomar el ferry para ir a Calais. El trayecto del ferry dura aproximadamente 3 horas entre Dover y Calais. 3 horas en las que se dedica a pensar en todos los delitos que está cometiendo. Está falsificando un documento, usurpando la identidad de quién sabe quién, hurtando propiedad privada, el menú del restaurante. Está pensando en cuántos años de cárcel le pueden caer cuando se ve enfrentado el gendarme que le pide papeles. Sin mirarle a los ojos, le extiende el menú. El gendarme mira la foto, lo mira él. Encuentra una primera página en blanco, lo timbra, Bienvenue a la France. Y claro, siempre el primero es más difícil, de ahí ya Juan se sintió en confianza, de Francia pasó a Bélgica, de Bélgica a Alemania, de Alemania a Dinamarca, incluso por ahí encontró a unos argentinos que andaban, ¿no? Argentinos ahí en todas partes, entonces hizo amigos, estuvo haciendo turismo. Y finalmente en Dinamarca toma el ferry que lo lleva a Suecia, que lo conduce al reencuentro con su familia. El tipo estaba feliz, a lo lejos se veía la tierra, él, a pesar de que hacía un frío increíble, el tipo estaba en la borda del barco mirando la tierra que se acercaba, cuando de pronto siente que por detrás se le acerca un funcionario sueco, ¿no? Uniformado, que le pide documentos. Él, con la confianza que le da haber pasado ya varias fronteras, no, porque en aquella época había fronteras, no estaba... En el 73 no había la Comunidad Europea. Entonces le extiende el menú, el sueco lo mira, mira la foto, mira los sellos de los distintos países, lo da vuelta y le pregunta, do you speak English? Y el Juan, silencio. ¿Vous parlez français? Nuevo silencio. ¿Sprechen du Deutsch? Nada. ¿Habla castellano? Y Juan, mutis absoluto. Entonces el sueco le hace señales que espere y empieza a llamar por walkie-talkie y aparece un segundo, un tercero, un cuarto funcionario que mira en el menú, lo dan vuelta. Juan empieza a ponerse nervioso, ¿no? Y finalmente llega un quinto uniformado que agarra el menú y este resultó ser su traductor, hablaba hasta suajili. Y el tipo empieza a hojear el menú y se empieza a matar de la risa y le empieza a contar a los otros. Y Juan, a pesar de que se reían en sueco, sabía que se estaban riendo de él. Juan por primera vez empieza a sentir la baranda fría a su espalda, la tierra de Suecia se ve cada vez más lejana, pero entonces el quinto funcionario lo identifica a Juan como latinoamericano, fue una época donde llegaron muchos latinos a Suecia por exilio y todo esto, se acerca a él y en perfecto castellano se dirige hacia él, le extiende la carta y le dice, ya que varios países han reconocido este documento como válido para poder viajar, nosotros no tenemos que decir nada al respecto, bienvenido a Suecia. La creatividad del perseguido, ¿no? Qué placer escucharos. ¿Cómo os preparáis una sesión de cuentos? ¿Cómo hacéis? ¿De dónde sacáis los cuentos? Buena pregunta. El narrador lee mucho. Tal vez somos los que más leemos. A mí me ha ocurrido, al principio cuando yo empecé a dedicarme a este oficio, yo bebía del repertorio que yo tenía en mi cabeza, de los cuentos que me habían contado. Pero claro, este repertorio se agota. Entonces uno tiene que acudir a los libros. Algunas veces he comprado 2 libros, entre los 2 suman 300 cuentos, y entre los 300 cuentos solo he encontrado 1 para poder contarlo. Los demás no es que sean feos, son bonitos, pero o no me gustan, o no se pueden contar, o... O no, porque claro, el cuento tiene que quedarte, es como sí, un guante, ¿no? Sí, tiene que calzarte, sí, perfecto, ¿no? Sí, o no me va a mí, igual otro narrador sí lo podría contar, ¿no? Entonces, para preparar un repertorio completo de cuentos es un trabajo arduo. O sea, cuando te pones frente al público, el público ve el resultado, pero no se imagina todo el proceso que hay detrás. Sí, hay un compañero, Pablo Albo, que lo explica de una manera muy bonita, ¿no? Cuando llega un momento en que hay que hablar de tarifas, vivimos de esto, ¿no? Y él acaba diciendo, no, pero en cualquier caso quiero dejar claro que el cuento lo voy a contar gratis, ¿eh? Lo que les voy a cobrar es todos los libros que me tuve que comprar para encontrar este cuento, la gasolina que he gastado para llegar hasta aquí, la comida de hoy, pero los cuentos yo los cuento gratis, dice él, ¿no? Y esto enlaza con lo que dice Bonnie, ¿no? O sea, que se lee mucho porque ya esto es una cultura literaria. Y luego, bueno, pues hay muchas cosas que a uno le gustan, pero a veces se pone con ellas y dice, no, El cuento no fluye, ¿no? Y... a tal punto que yo terminé escribiendo cuentos, digamos, ¿no? Porque como no encontraba, ninguno, por mucho que leía, no encontraba cuentos, o sea, encontraba, pero rara vez encontraba cuentos que se adaptaran a lo que yo quería decir, que finalmente uno termina escribiendo historias, ¿no? Escribiendo... Uh-huh. Sí, hay algo fundamental, ¿no? Que encontrarte con algo que quieres contar. Sí, sí, es muy complicado, es muy complicado. Porque a veces es un cuento muy bonito, pero el final no te convence o no estás de acuerdo con él. Normalmente el que cuenta una historia es porque se identifica o le gusta o le convence o transmite algo que viene de él, ¿no? Hay un proceso de identificación, de apropiación de la historia. Entonces, si vas a contar una historia, por ejemplo, una historia que ensalza el racismo y tú no eres racista, pues... Sí, toda historia, o sea, yo siempre cuando hago talleres de cuentos, ¿no? Trato de diferenciar lo que es un cuento de una anécdota o lo que es un cuento de un chiste, porque muchas veces los alumnos dicen, bueno, pero... un chiste, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, ¿no? Conocemos los cuentos de la época de las mil y una noches, pero no conocemos ningún chiste, ninguna anécdota, ¿no? Eso se ha diluido, se ha perdido, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué conocemos los cuentos? Porque han trascendido generaciones, porque tienen un mensaje, dicen cosas que tocan que el alma. Sobrevive al paso del tiempo. Claro, sí. Tocan el alma, son cuando te cuentan un chiste te ríes y dices, ay, pero cuando te cuentan un cuento y te toca el alma, eso muchas veces, ¿no? Estuve con unos colegas contando chistes, y hubo uno que me reí mucho, después trato de acordarme cuáles eran los chistes. Te vas al metro y no los recuerdo. No te acuerdas de ninguno. Claro. De ninguno. Claro, claro. En cambio los cuentos, como te tocan tan profundamente, es imposible borrártelos, ¿no? Y esa es la diferencia, porque tocan el alma, dicen cosas que te remueven por dentro, ¿no? Y entonces uno tiene que encontrar esos cuentos que digan lo que uno quiere decir, que transmitan los sentimientos, los valores, las críticas que uno quiere entregar. Porque en el fondo los narradores somos cronistas de nuestro momento, ¿no? De los juglares medievales. Uh-huh. Los cuentos son como las especies animales. Hay algunas que se han extinguido ya, otras que están en especie de vía de extinción, porque el tiempo es el juez más cruel y más seguro. O sea, cuando algo sobrevive después de miles de años es porque tiene algo, ¿no? Luego podemos entrar a discutir algunas cosas al respecto, pero es porque sigue teniendo vigencia y es tal cual. Y está claro que hay un público abierto a esto, puesto que ha habido un éxito y ha habido muchos centros culturales o bibliotecas o colegios que se ha llamado a la figura del narrador, ¿no? Sí, ahora mismo yo creo que es una actividad imprescindible. Ninguna escuela, ninguna biblioteca debería prescindir de sesiones de narración. Hay países como Colombia que tiene cientos de festivales. Acá en la Comunidad de Madrid estamos en crisis porque de un plumazo se han suprimido las sesiones de cuentos en las bibliotecas. Es un error. Yo creo que no lo han pensado bien. De eso quería yo hablaros ahora. Después de la música vamos a hablar de la realidad de este cuento que iba siendo tan bonito y que de pronto ahora estamos en un momento que a lo mejor no tiene un buen final feliz, o sí. Después de la música. Tiene sentido y razón. son de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpitan las venas. Morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Eso cantaba Víctor Jara, y yo pienso que eso también se aplica a los cuentos. Nosotros no contamos por contar, contamos porque tenemos cosas que decir, ¿no? ¿Los cuentos pueden ser reivindicativos? Rotundamente sí. Desde el momento en el que uno elige un cuento y no otro, ya está queriendo mandar un mensaje. Hay cuentos machistas. ¿Por qué elige uno que no es machista y no precisamente ese cuento machista? Por algo. ¿Por qué elige uno que manda un mensaje de amistad? Yo tengo un cuento que habla de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque yo reivindico eso. Yo me identifico con esta historia. Los cuentos pueden ser muy reivindicativos. Es más, los cuentos son muy eficaces en ese sentido. Los mensajes, los cuentos calan. Calan mucho más que cualquier discurso racional, porque el cuento alcanza las emociones, la sensibilidad. Hace un tiempo atrás yo conversaba con algunas personas que decían que habían escuchado a unos narradores contando cuentos en un espacio y decían que habían cuentos que eran enajenantes porque no tocaban los temas de actualidad. Yo les decía que a mí me parece que pararse en una plaza a contar cuentos ya es revolucionario. Sí. Y contar historias de amor o de ternura en estas épocas en que en que sin ningún amor, sin amor alguno, se está pensando en privatizar la salud, la educación. O sea, me parece que es importante reivindicar cosas como el amor, cosas como la solidaridad, como el juego, como la travesura. Sí. Pues en esas estamos. Ahora estamos viviendo unos momentos sociales bastante complicados, que viene de una piedra que se ha ido poniendo cada vez más gorda desde atrás. Y ahora vienen los recortes y las privatizaciones, ¿no? Y evidentemente, como tú bien decías antes, a lo mejor los cuentistas es que eso se puede prescindir de ello, porque eso es una tontería, ¿no? Sí, los políticos normalmente no entran en esas exquisiteces, ¿no? Se quedan en la superficie. Me contaba el director de un colegio de Lavapiés, que tiene un 80% de niños inmigrantes. Dice, llegó el director de educación de la Comunidad de Madrid, le dijo, porque tiene muchos proyectos de intervención social, le dijo, menos social y más contenido académico. O sea, ese director, yo le dije, este director no tiene ni idea de educación, ¿no? Dijo, no, es un economista. Digo, claro que no tiene ni idea. En un colegio con este perfil de alumnos, con tantas carencias sociales, culturales, por supuesto que ningún responsable académico entra en lo académico obviando el lado social. Con la cultura pasa lo mismo, ¿no? Yo sé de varios profesores, o en este caso talleres que se hacen de actividades para fomentar la cultura de otra manera, como los músicos, los narradores, que ya se están quedando en la calle a nivel en Madrid, pero sé que a nivel estatal también está ocurriendo, ¿no? Es de lo primero que van a prescindir. Sí, pero yo creo que ahí los políticos pecan de tienen la cultura de la inmediatez, la productividad inmediata, ¿no? Porque piensa, va, los cuentos, total. Pero no saben que cuando salgamos de la crisis, que alguna vez saldremos, estoy siendo aquí muy optimista. Yo también. Nos va a quedar una sociedad muy deshumanizada. ¿Por qué? Porque están quitando lo que es el sustrato mismo del alma de la gente, que es la cultura. O sea, un pueblo sin cultura es un pueblo condenado a la esclavitud. En cierta medida es lo que buscan, que seamos esclavos sumisos. Porque cuando se da la cultura a la gente, se les da la posibilidad de pensar, la libertad de pensar, de opinar. Y vosotros que sabemos que lo que nos viene arriba, ¿qué maneras tenéis de luchar contra esto? Porque vais a luchar, ¿no? Sí. Bueno, primero que nada, comentar, ¿no?, en qué situación estamos, ¿no? En las bibliotecas de los ayuntamientos, que era uno de los espacios donde el público podía encontrarse de forma directa y cotidiana con los cuentacuentos, se ha reducido el presupuesto casi a un 20% de lo que inicialmente era para la contratación de narradores, y se ha entregado el trámite se concesionó, digamos, la programación, la gestión de no solo de los cuentacuentos, sino también los talleres y todos los las actividades, conferencias, tertulias que se efectuaban en las bibliotecas, se entregó a una empresa de Sevilla, una empresa privada, o sea, se privatizó el servicio, lo cual ha significado, pues eso, una reducción del presupuesto a tal punto de que ningún narrador profesional está trabajando para esta gente, ¿no? Entonces, básicamente están supliendo la oferta de narradores con monitores de tiempo libre, con pintacaritas, con gente que no se dedica a contar historias, por lo tanto, no. Esa es la cultura. Bueno, estamos en la cultura de lo light, ¿no?, que alcanza también la cultura, ¿no? Entonces es una manera de ofrecer a los niños y niñas de las bibliotecas pues algo que es un sucedáneo, es un engaño, es una estafa. Hay unas jornadas de animación a la lectura que se hacen en Arenas de San Pedro, y ahí se suele entregar un premio a la mejor iniciativa de animación a la lectura, ¿no? Normalmente el premio solía consistir en 50 libros, ¿no? Y este verano el director de las jornadas dijo, este año, como hay crisis, vamos a entregar 100 libros. en vez de 50. Bueno, es sorprendente. Por otra parte, ojalá esas iniciativas se aplicaran en Madrid, pero no, acá en la Comunidad de Madrid teníamos un evento insigne dentro de del mundo de la narración, y era un festival que se llamaba Madrid de Cuento, que este año se suspendió, el 2011 no se hizo, se hacía todos los años, y acaban de anunciar que el próximo año tampoco se va a hacer, ¿no? En el 2012. Entonces Madrid, el público de Madrid está perdiendo la posibilidad de encontrarse con narradores tan fabulosos como Boni, narradores que venían de otras latitudes, de América, de África, de Asia, ¿no? Esa posibilidad se nos ve ya negada. Claro, hemos construido un movimiento en 2 décadas y se pueden perder en un año, ¿no? Porque empiezan así, dicen, no, este año lo suspendemos y tal. Pero no, lo que no dicen es que no lo van a retomar, ¿no? No lo van a retomar. Es una pérdida muy grande. No para unos narradores, porque al fin y al cabo somos 3 o 4. Pero si sumamos al público que acudía a esas bibliotecas a oír cuentos todos los sábados, estamos hablando de miles y miles de personas. Y niños, miles y miles de niños, además. Niños y niñas, sí. Y sobre todo por una cosa muy bonita que has dicho tú antes y de la cual yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y es que es una manera de aprender a escuchar, porque oír, oímos muy bien. Sí. Pero escuchar, lo que es escuchar, creo que es uno de los mayores males que ha sufrido y padecido esta humanidad, ¿no? El no poner esa atención en lo que alguien está contando, ¿no? Y eso se va a perder también, ¿no? Sí, nos quieren como borregos, como autómatas, sin fondo humano. Es lo que el sistema quiere convertir a la gente, ¿no? Parece, está muy diseñado. Esto no es una casualidad. Esto está muy diseñado. Entonces nosotros tenemos que luchar contra eso. ¿Y cómo se os ocurre que podemos hacer? ¿Estaríais dispuestos a hacer, decir, bueno, lo vamos a seguir haciendo, sí, vamos a hacer en la calle, lo vamos a hacer donde haga falta? Tenemos intención de organizarnos, de convocar sesiones de cuentos públicas como un movimiento de protesta. Aquí estamos nosotros con esta palabra para compartirla con la gente. De hecho, comentarles que el día 23 vamos a hacer una manifestación en Travesía del Conde Duque, uh-huh. que es una instancia del ayuntamiento y donde se programa todo este asunto de los cuentos, y ese día van a comenzar las actividades de Navidad. Entonces ahí nosotros vamos a convocar nuestro propio evento, un evento por los cuentos libres y para que el público siga teniendo acceso a estas historias maravillosas que abren la mente, que es precisamente lo contrario a lo que pretenden estos políticos. Que sí, para que los políticos y los testigos de Jehová no tengan el monopolio de la palabra. Sí. Sí. Nosotros por nuestra parte creamos esta radio precisamente sabiendo lo que se nos venía encima, ¿no? Y aquí somos todos voluntarios, hemos querido crear este espacio para dar espacio a todas aquellas personas que quieren callar. De la cultura, de la política, de la economía, de los pensadores, todos aquellos que pretenden callar, aquí están los micrófonos de Agora Sol para difundir, para que se sigan escuchando los cuentos, porque no vamos a parar. O sea, nosotros nos rebelamos contra esto. Podrán quitarnos los espacios públicos, podrán quitar, pero nunca nos van a quitar lo que nosotros vayamos creando. Y buscarnos nuestros espacios y buscar nuestra manera de seguir difundiendo, ¿no? Así que aquí tenéis para vosotros, para cuando queráis, este espacio de ilusión y de ganas de cambiar las cosas, ¿no? Ha sido un placer muy grande, no sabéis las ganas que yo tenía de tener un encuentro con narradores, porque a mí me gusta muchísimo la lectura, me gusta mucho leer y me gusta mucho escuchar, ¿no? Uh-huh. Al menos lo intento. Creo que a veces lo consigo, otras veces no, pero os estoy muy agradecida porque estéis aquí. Os espero cuando queráis. Ahora lo vamos a comunicar, vamos a tener que hacer un traslado, entonces igual vamos a parar este mes, pero Agora Sol va a continuar y vamos a seguir apoyando la cultura, vamos a seguir apoyando a las personas que quieren decir cosas y las van a decir, y esto va a estar aquí para que las digan. Así que muchísimas gracias, Roberto. Gracias por compartir la palabra. Muchísimas gracias, Boni. Lola, muchas gracias. Alfredo, ¿a ti qué te voy a decir? Dime, pues yo quiero decir que, no dije la hora, vamos a estar el 23 de diciembre en Travesera... Conde Duque, a las 6 de la tarde. Ahí vamos a contar cuentos, entonces que la gente se acerque y nos escuche y que se acerque a manifestarse en contra de la privatización de los espacios de la cultura. Pues ahí reivindicamos y estamos de acuerdo y apoyamos. Y vamos a acabar con una música que se llama El cuento es un gusanito. Alfredo, ¿qué es esto? Eso es lo que le diste al principio, pero con música. Anda. Cuando niño encerré unos gusanos en una caja vacía de jabón. Era agosto y aún recuerdo ver cómo se convirtieron en mariposas que no cabían en su cárcel de cartón y volando se perdieron en infinito aire azul. Así como esos gusanitos encerrados con letras de papel, son los cuentos, solo cambian en el aire, solo vuelan en libertad. Cuento es un gusanito contrahecho, enjaulado, en letras hay de papel, atrapado, solo canta, solo cambia, solo por los aires vuela, en labios de un cuentacuento, mariposas que se cuelan. Y es que contar un cuento es algo inexplicable, es casi un milagro, es como enamorarse, una corriente de aire, el aleteo de un ángel. Cuento es un gusanito contrahecho, enjaulado, en letras hay de papel, atrapado. Solo canta, solo cambia, solo por los aires vuela, en labios de un cuentacuento, mariposas que se cuelan. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando te lo cuenta otro. Entonces y solo entonces se produce el portento. El cuento es liberado. El cuento es un gusanito contrahecho, enjaulado, en letras hay de papel, atrapado. Solo canta, solo cambia, solo por los aires vuela, en labios de un cuentacuento, mariposas que se cuelan. Y es que el que cuenta un cuento, juglar de sueños posibles, no cuenta por tontería, en sus palabras se entrega, con hígado y con sangre, con el corazón amante. El cuento es un gusanito contrahecho, enjaulado, letras hay de papel, atrapado. Solo canta, solo cambia, solo por los aires vuela, en labios de un cuentacuento, mariposas que se cuelan. En labios de un cuentacuento, mariposas que se cuelan. Solo cambia, solo vuela, en mariposas que se cuelan. Y bueno, sintiéndolo en el alma como siempre, tenemos que despedir el programa, ya nos quedamos sin tiempo. Y os recordamos que es la semana de acción del 10 al 18 de diciembre del respeto a los derechos de todas y de todos, y que ningún ser humano es ilegal. Ha llegado el momento de defender y exigir unidos los derechos que nos fueron prometidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, firmada y aprobada por la mayoría de las naciones del mundo y la base para muchas de nuestras constituciones. Denunciamos a los que están en el poder por su hipocresía, su lavado de conciencia. denunciamos que lejos de cumplir con lo ya escrito por sus antecesores, cada día las poblaciones se empobrecen más, se vacían de contenido las palabras, se usurpan derechos logrados y una vez más se viola el desarrollo y progreso humano. La lucha por nuestros derechos como seres humanos subyace a todo lo que hemos exigido en cada plaza y en cada manifestación durante este año histórico de cambio global. De este a oeste, de norte a sur, desde el 10 al 18 de diciembre, tomaremos las calles y las plazas juntos para reclamar el respeto de estos principios fundamentales constantemente violados de los gobernantes del mundo. Y ahora sí nos despedimos, como siempre, con una frase maravillosa que nos ha dejado Roberto, que dice: contar es compartir la confianza. Os esperamos el próximo miércoles en Abrazando Culturas. Y ahora os dejamos con una entrevista del programa Acercando Personas que se ha realizado con los compañeros de la Comisión de Pensamiento de Sol. Buenas tardes y os esperamos la próxima semana.